la victoria siempre. Sí, Lara, sí, Lara. Bueno, y tenemos mensajes, dicen que estallan los vidrios en la casa de Isa, que se pudra todo, a la mierda. Dice, para todos los reaccionarios que oigan que siempre amamos la libertad. Es cierto. Sí, eso es. Muy bien, Río. A ver, si no entendieron el mensaje de la otra oreja. Bueno, los reaccionarios tienen que cambiar la radio, ¿no? ¿Sí? Están en libertad de hacerlo. Bueno, y ahora vamos a escuchar una versión de Hasta Siempre, una subversión de nuestra colección que se va engrosando. Llevamos como, no sé, 270 versiones. No tengo idea, ya perdí la cuenta. 270 versiones debo tener de Hasta Siempre, un tema de Carlos Puebla que siempre cierra nuestro programa, pero nos sorprende una versión hecha en un reality show. Un reality show de Australia, pero que canta una cubana y sorprende cantando Hasta Siempre. A ver. Swami Ramírez. ¡Venga! ¡No! Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, cuando el sol de tu bravura La otra oreja.